bloqueada en sus carreras, en sus laboratorios, el acceso a servicios como Facebook, como Twitter, como YouTube, inclusive, y otros más. Entonces, ¿cómo estudiamos comunicación? ¿Cómo vamos a ser comunicadores, periodistas, si es que no tenemos acceso a estas plataformas que se han convertido, ¿no?, en otras fuentes de información, ¿no? Entonces, y ahí surge la pregunta, ¿son compatibles, pues, las redes sociales con la educación? Y yo creo que sí, y yo estoy convencido que sí. Y en el primer taller contaba el caso de Isil, ya no lo voy a decir otra vez, pero nosotros estábamos en esa situación, igual, todo bloqueado, hasta que luego de un trabajo de evangelización, ¿no?, en este tema de redes sociales con la alta dirección, se logró, pues, liberar el acceso porque se tomó conciencia de que no podemos enseñar comunicación, no podemos enseñar periodismo si es que, pues, no estamos con estos nuevos medios de comunicación, que ya no son tan nuevos, pero son parte de nuestro día a día. ¿Qué nos vamos a encontrar en el camino? No, aquellas personas que dicen, pues, no, las redes sociales son una pérdida de tiempo, que haces tonteando todo el día en Facebook, en Twitter, ¿no? Me lo dicen a mí, porque yo me encargo de gestionar la comunidad de mi carrera y de la carrera de diseño. Y decir, oye, ¿qué haces todo el día en el Facebook? ¿Qué haces todo el día en el Twitter? Yo, chambeando. Ay, me dicen, estás chambeando, que estás etiquetando fotos, no, respondiendo mensajes. Ah, eso no es chamba. No, eso es chamba. Y no solamente es eso, ¿no? Ustedes, ya no les voy a hablar del tema de gestión de la comunidad porque lo han visto con Milton, cosas muy interesantes. Pero hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar para, ¿no?, llegar a convencer a los demás, a la gente que está en nuestras instituciones educativas, que no, que cuando hablamos de comunicación, las redes sociales son una herramienta muy valiosa. ¿Van a decir cosas buenas? Sí, van a decir cosas malas también, ¿no? Vean, hay estudios buenos y hay estudios malos, ¿no? Acá tenemos, el de arriba es un estudio de la Universidad Camilo José Cela de España, que dice que mientras más redes sociales usan los estudiantes, menor es el rendimiento académico. Y abajo tenemos un estudio reciente que dice que no, que el uso, y ellos hablan de adicción, ¿no?, al Facebook no tiene efectos negativos en las notas. ¿A quién le creemos? Ya depende de nosotros mismos. Cualquier cosa en exceso también es malo, ¿no? Entonces, no por ser redes sociales van a ser buenas, ni por ser redes sociales van a ser malas. La herramienta, y lo vuelvo a repetir, lo dije en el primer taller, la herramienta por sí sola no vale absolutamente nada. Yo puedo ser un master destroy en Twitter, no saberme todos los trucos, pero si no tengo un criterio, si no tengo criterio periodístico, criterio de comunicación, una visión estratégica del asunto, entonces poco me va a servir manejar la herramienta. ¿Ok? Estaba buscando, y con este tema de capacitación, de educación en redes sociales, hice una búsqueda con cuatro términos nada más, ¿no? Cursos redes sociales, posgrado redes sociales, curso 2.0 y curso social media. Y sumando los resultados tenemos más de 11 millones. Sáquenle la mitad, pues, que sea basura. No tenemos 5 millones. Entonces, definitivamente, si en Google encontramos esto, quiere decir que realmente el tema de las redes sociales es importante cuando hablamos de comunicación. Entonces, no podemos darle espalda. Y en mi búsqueda encontré algo que les va a gustar a todos ustedes. Una universidad, Birmingham, en Inglaterra, que tiene una universidad solamente de comunicación. Y además de dictar el pregrado en comunicación, tiene un Master of Arts, ¿no?, que es un posgrado, un título que vale en cualquier parte del mundo, pero es un título oficial, ¿no?, en social media, en redes sociales. Entonces, se imaginan 2 años estudiando redes sociales, social media, quiere decir que sí es importante, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, tenemos la Universidad de Alcalá también, que es prestigiosa, allá en España. Tiene su máster en comunicación online, pero, mire, está sorteando un concurso, de una beca en un máster 2.0, ¿no?, que venció justamente el 19 de febrero, yo me enteré el 18, piña. Pero, entonces, y hay más, a la Complutense tiene, hay en Barcelona, y hay en Argentina, y hay en Chile. Entonces, si tanto estamos viendo estos ejemplos, ¿por qué aún acá hay instituciones que se resisten, ¿no?, que se resisten a abrir sus puertas o abrir sus conexiones a las redes sociales. Y a eso, a la colación de eso viene, estamos profesionalizando, ¿no?, el tema. Todos somos usuarios entusiastas. Yo soy tan entusiasta como ustedes, ¿no? Entonces, estamos caminando hacia una profesionalización de ese tema del social media, ¿no? Por eso a veces hablan de gurús, hablan de expertos. Hay que mirar también con mucho cuidado, ¿no?, a quién se le cree como experto, a quién se le cree como gurú. Yo no me considero un experto, yo soy un usuario más que ahora, en este caso, en esta situación, está sentado pues acá frente a la computadora. Lo que sucede es que los jóvenes, y yo tengo algunos años ya en este tema de la educación, llegan al instituto, llegan a la universidad, y ellos manejan pues Facebook, manejan YouTube, recorren a Wikipedia pues como el pan nuestro de cada día, ¿no? Y es normal, porque son las plataformas que ellos utilizan para relacionarse con su entorno, ¿no? Para buscar información, para compartirla, para transformarla. Entonces, voy a avanzar esto. Esto es una realidad que no podemos dejar de lado y no es una moda. Simplemente ellos ya se comunican así. Nosotros podemos ser de repente 2, 3, 4 años mayores, pero en esos 4 años la situación cambió. Entonces, no podemos tratar de excluir en su formación, ya sean para comunicadores o ya sea para ingenieros o para marqueteros, el tema de las redes sociales, el tema de la web social, ¿no? Conversaba con Raúl, tuitero también, que lo acabo de conocer ahora, en el mundo offline, y me dice que en una carrera de marketing no llevan temas de social media. O sea, el marketing es solamente fuera de internet, nada que ver, ¿no? Entonces, y además vean la cantidad de gente, ¿no? Desde los 0 no creo, ¿no? Pero hasta los 34 años tenemos el 42% de usuarios de las redes sociales, ¿no? Y el otro gran porcentaje son hasta los 44, ¿no? Toda esta gente está en edad de ser educada, y la de acá también, pero el grueso siempre va a estar por acá. Entonces, ese es el cuadro de acceso a redes sociales en el mercado norteamericano, pero igual puede ser un reflejo, una tendencia de lo que puede ocurrir en nuestro país. Entonces, lo que yo quiero comentar es que no se puede pues darle la espalda a este tema de las redes sociales, sobre todo cuando los chicos que van a estudiar pues vienen, usan internet, usan todas estas plataformas como algo cotidiano. Además, internet está basado en una inteligencia colectiva, es decir, todos aportamos conocimiento, transformamos el conocimiento de los demás, lo redistribuimos, lo compartimos, ¿no? Es decir, aprendemos el uno del otro, ¿ok? Y estos conocimientos forman parte de el equipaje, ¿no?, de la mochila con que viene el alumno, que es algo que llamamos aprendizaje informal, ¿no? Todo lo que el alumno aprendió que aprendió de su entorno. ¿Y qué labor tenemos nosotros, los que estamos encargados de formarlos? Pues simplemente no les vamos a enseñar a usar Facebook, no les vamos a enseñar a usar YouTube. De repente algunos truquitos, algunas aplicaciones, pero de manera general ellos los dominan muy bien. Lo que tenemos que hacer es sistematizar sus conocimientos, ¿no? Darle, ordenar esos cerebritos, ¿no?, esas mentes, ¿no?, y darle las capacidades, darle las herramientas para que ellos puedan pensar, ¿no?, trabajar estas herramientas de redes sociales, no solamente para comentar su salida a la discoteca, a la fiesta, sino también para poder realizar, si estamos hablando del campo de las comunicaciones o el periodismo, una campaña, ¿no?, una investigación, ¿no?, un portal. Entonces, para eso es lo que queremos lograr. Y yo creo que es posible, ¿no? No necesariamente. Bueno, mi amigo Milton, que también es profesor de la carrera, decía que el community manager debe ser un comunicador profesional y con experiencia. Yo estoy de acuerdo, sí. Pero los practicantes, los jóvenes, que están bien preparados, y para eso es importante esto, involucrarlos con este tema, pueden ayudar mucho a la gestión de la comunidad de una empresa. ¿Okay? Entonces, además, ellos mismos son, lo leí la otra vez en el Twitter, ellos mismos son gestores de su propia comunidad. Simplemente hay que ordenarlos, ¿no? y en ese sentido el profesor ya no es ahora, ya no es la única fuente de conocimiento, ¿no? Antes el alumno era como una esponjita que iba, se sentaba y absorbía todo lo que el profesor le dice. Ahora el profesor sirve más como una guía, ¿no? Como una guía. ¿Para qué? Para que el alumno pueda identificar en el entorno virtual, en el entorno de internet, lo que sirve y lo que no sirve. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo usamos la web social, ¿no? Que va un poquito más allá del tema de las redes sociales en el aula? De muchas maneras y con muchas herramientas que ustedes ya vieron. Ahora, en primer lugar, Twitter es una herramienta fabulosa para utilizarla en el salón de clase, ¿no? El alumno, en primer lugar, y eso ya lo conocemos todos, puede acceder y compartir información valiosísima, ¿no? Contactarse con los periodistas de los medios. Yo hubiese querido yo tener, cuando yo estaba estudiando en la universidad, tener un medio que me permita establecer un contacto directo con el periodista, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, sigan a Esther Vargas, sigan a Zarela, sigan a Mónica Cáceres, a Quique Giles y a otros periodistas más, y pum, los agregan al Twitter y ya tienen un contacto prácticamente directo con el periodista. Esta es una herramienta poderosísima para el alumno, hablando en términos de comunicación y periodismo. Pueden hacer seguimientos a temas, debatir, ¿no? Usando el hashtag, ¿no? El Michi, los chicos van a poder, de repente, si están trabajando una investigación sobre el terremoto de Haití, con un hashtag Michi Haití, enterarse en tiempo real qué está sucediendo. Además, servir de canal de comunicación entre el profesor y el alumno. Un canal abierto, ¿no? A través de la cuenta, también un canal privado, un canal para preguntas entre el profesor y alumno, o entre alumno y profesor. Además, y parece algo medio intrascendente, pero Twitter es fabuloso porque puedes compartir archivos sin el temor que te entre en virus. Cuando uno está en contacto con tanta gente, con tantos trabajos, con tantos USB, si te mandan el archivo, tengan por seguro que su máquina va a sufrir. A mí me la han malogrado como 3 veces, con todo de antivirus, usando servicios como SlideShare, ¿no? Como TweetDoc, o como Isu, otras plataformas. Puedes compartir archivos sin necesidad de infectarte, sin el riesgo de infectarte de algún virus, algún troyano o algún gusano. Además, los alumnos pueden interactuar con alumnos, con estudiantes de otras instituciones, pues, a través de esta red social. Y sobre todo, importantísimo, construir una red de contactos. Tengo casos de alumnos que, gracias a Twitter, han podido encontrar oportunidades de trabajo y contactarse con comunicadores y con otros periodistas que le han servido mucho para su desarrollo profesional. Entonces yo creo que se debe motivar, se debe comenzar a utilizar esta herramienta en clase, ¿no? Bueno, ya les había dicho del hashtag, las listas de Twitter también. Obviamente a un alumno no lo vas a dejar solo, le enseñas a crear la cuenta de Twitter, le explicas cómo funciona y listo, ¿no? Hay que recomendar usuarios, ¿no? Hay que enseñarle a seguir determinadas listas para que él pueda comenzar a obtener esta información que le va a ser importante y útil. Además, otra herramienta que es fabulosa cuando hablamos de educación, y en realidad para cualquier tema, ¿no? Es Ning.com. Creo que ya lo vieron ahora, ustedes pueden crear páginas temáticas, ¿no? Perdón, redes sociales temáticas, que están hechas en base a cualquier interés. Por ejemplo, me gustan los autos, yo creo una red social de autos. Me gustan los autos, Volkswagen Escarabajo, ya, creo una red social de fanáticos de los Volkswagen Escarabajo, nada más. Yo, en mi caso, creé una pequeña red social, ¿no?, para mi curso de relaciones públicas. Y realmente es genial. En primer lugar, porque nos hace ahorrar papel, ¿no? Los trabajos no hay que tenerlos impresos, cuidamos el medio ambiente. Y además, no hay tanta interacción como un Facebook, ¿ya? Pero los alumnos pueden igual colgar fotos, subir videos, participar de un chat, participar de un foro, se pueden hacer discusiones. Entonces, yo creo que es lo básico y lo suficiente para utilizarlo en un curso, ¿no? Porque genera mucha interacción, mucha conversación con el alumno y con el profesor y entre sus mismos compañeros. Entonces, Si alguno de ustedes está en el tema educativo, yo les recomiendo, de verdad, y por experiencia propia, que creen una red social en Ninja. Es gratuito, es facilísimo de crear y muy fácil de manejar. Inclusive, mucho más fácil que manejar que algunos entornos de e-learning, como es el Moodle, que también se usa para cursos semipresenciales. Además, es básico que el alumno aprenda a respetar el trabajo ajeno, ¿no? Y a valorar su propio trabajo. O sea, a mí me encanta que usen Wikipedia. Yo uso Wikipedia también como primera fuente de información y luego la contrasto. Ellos también, pero a veces ocurre que arrastran y copy-paste, ¿no? Entonces, hay que enseñarles que eso está mal, ¿ok? Y una buena manera de tocar este tema del derecho, de la propiedad de tu trabajo, ¿no? De tus derechos de creador, ¿no? Todos tenemos eso, es Creative Commons, ¿no? Que es un sistema de licencias en Internet con la cual el usuario puede poner determinada licencia en mi trabajo. Por ejemplo, yo hice un artículo, un ensayo sobre el uso, la práctica de las relaciones públicas en el Perú, en Lima, ¿ya? Yo quiero que ese trabajo esté disponible para todos y que inclusive lo puedan modificar, puedan redistribuir y lo puedan usar. Pues pongo Creative Commons a mi trabajo y ese trabajo ya está disponible en Internet, mejor dicho, y la gente que lo use no lo va a estar pirateando porque yo he dado la autorización como creador para que esto funcione. Entonces, yo creo que eso también es importante, no crear una cultura, ¿no? Una cultura del derecho de autor, pero el derecho de autor con una visión abierta, con una visión de Internet, ¿no? No a lo no, sino pues con el espíritu de las redes sociales, que es compartir y transmitir información. Y además, Creative Commons tiene un buscador que trabaja con el motor de Google, que es genial, porque nos permite buscar solamente archivos y páginas que tienen, que son, están permitidas para usarse, para compartir, para modificar, inclusive de manera comercial. Entonces, si ustedes, y eso no solamente es para el alumno, en realidad para cualquiera de nosotros que esté tratando de buscar información para transformarla o para modificarla, pues este buscador, que es search.creativecommons.org, nos va a servir mucho. Y este buscador hace su trabajo en Google, ¿no? En imágenes, páginas web, en Yahoo, podemos buscar imágenes de Flickr, ¿no? Videos que están con una licencia libre, ¿no? Música, ¿no? Para nuestro, de repente queremos musicalizar algún video o algo, o cualquier otro tipo de media. Videos, animaciones, sonidos. Entonces, yo creo que es un buscador que es bastante útil cuando estamos hablando de formar a los chicos. Ya les había dicho Wikipedia, ¿no? La Wikipedia no es el diablo. La Wikipedia es muy útil, pero es necesario que los alumnos, que los jóvenes siempre, como dijo Sarele, creo que lo han dicho todos, contrasten la información. No nos quedemos con Wikipedia. Wikipedia nos sirve para sacarnos del apuro de repente, ¿no? Pero siempre debemos contrastar con otras fuentes. Además, el tema de la web social es importantísimo a la hora de gestionar las relaciones con los alumnos, que finalmente son clientes. Ellos están pagando por recibir un servicio. Entonces, la gestión de la relación con los alumnos es la gestión de tu relación con el cliente. Llámenlo relaciones públicas o llámenlo community manager, que es, en realidad, es, para mí es lo mismo. Entonces, simplemente cambia la plataforma. Y de la relación de la gestión de estas plataformas de la web social con los alumnos, pues se aprende mucho, porque los puedes conocer, puedes saber de sus gustos, vas a recibir quejas también, un montón, te van a criticar, pero de eso se trata esta web, ¿no? No cerrarnos a los comentarios, porque si no estamos haciendo una comunicación asimétrica, una comunicación unidireccional. La idea es que la comunicación vaya de ida y de vuelta, ¿ok? Para generar retroalimentación. Por ejemplo, ¿qué aprendemos? Que necesitan atención, ¿no? Cuando tu comunidad de alumnos o de clientes necesita atención y cariño. Sí, cariño, porque al final la marca tiene que, cuando la marca crea un clic, hace clic, ¿no? Emocional, ¿no? Emotivo con el cliente, estamos hablando de que funciona, ¿no? cuando se sienten mal porque la marca no hizo algo, o cuando se sienten felices porque la marca o la empresa los saludó, pues estamos yendo por buen camino. Y acá tengo un ejemplo. Miren, no sé si pueden leer, pero si no, les leo. Un alumno o cliente dice: hola, creo que se olvidaron de saludar a dos chicas importantes de la familia, Stephanie y Thalía, que hoy, 9 de febrero, están de onomástico. Hemos visto que envían saludos a la gente que cumple años, por eso creo que tendrá mucho valor para ellas y todos que este gesto de decir, sería bueno que tengan un calendario de cumpleaños, terminaba, ¿no? Otra alumna dice: a mí tampoco me saludaron. ¿Y qué respondimos? Sí, pues gracias por hacernos acordar. En realidad, se nos había pasado, ¿no? Quiere decir que los alumnos, los clientes, ¿no? Mira, tenemos como 1.500 amigos. Los alumnos y los clientes están pendientes de ti, de lo que dices como marca. Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que esto tiene valor, ¿no? Que este perfil vale. ¿Qué más aprendemos? ¿No? Que tú puedes aprender mucho de tu comunidad, ya sea de alumnos, ya sea de usuarios, ya sea de amigos. Pueden aconsejarte. Vean este consejo. Una alumna comprometida pues con el tema ecológico, para que lo piensen dos veces antes de pedirnos los trabajos impresos. Una hoja de papel, tamaño carta, igual 2 litros de agua, más 10 gramos de insumos, más una ampolleta de 40 watts, un foco de 40 watts prendido por una hora, más 14 gramos de madera pura. No estoy seguro si eso es la receta exacta para hacer papel, pero de todas maneras es una preocupación de la alumna, ¿no? Y como vean, tiene algo, una respuesta más pequeña, pero igual es importante. Entonces la comunidad puede sugerirnos, puede darnos consejos, puede darnos ideas. Y esta es una de las alumnas que están felices con el uso y la incorporación de las redes sociales, ¿no? Y los entornos virtuales en enseñanza. ¿Por qué? Porque en realidad sí, pues ahorras papel y cuidas el ambiente. Además, los alumnos o tus clientes te motivan a seguir en esto y te motivan a seguir mejorando. Esta es una nota, ¿no? En Facebook sobre la información para el inicio de clases, ¿no? Acá le gusta y la respuesta es en su idioma, dice: buena Vox, que nos mantengan informados. Esto es mejor que plataforma. Bueno, no a la falta de información de repente de otra área o de repente una información que a la cual no tenían acceso, ustedes, nosotros podemos entregarla y vamos a crear una, ayudar, mejor dicho, a crear una buena relación con el alumno. Estas cositas se ven muy sencillas, ya, pero en realidad es un trabajo que cuesta, que vale, ¿no? Que toma tiempo en crear una comunidad, toma tiempo en lograr la confianza de este grupo de personas, que no todos son tus alumnos. Nosotros tenemos 600 alumnos en la carrera y, vean, tenemos 1.500 amigos. Entonces, tenemos una responsabilidad con ese tema, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentarles. Ahora, pregunten lo que deseen, ¿no? Estoy para escucharlos. ¿Se durmieron? Están cansados ya. Sí. La carrera. A ver, te respondo. Ella me pregunta si la comunicación debe ser entre una red social de una empresa y su público, si debe ser de usted o de tú a tú. Yo creo, primero te respondo desde el punto de vista de la carrera. Son chicos, son jóvenes. Entonces, de hecho, que la comunicación es mucho más informal, ¿no? Es de tú a tú. Es chicos, no se olviden. A veces utilizando sus propias jergas de internet, ¿no? Bao, hablado, ¿no? Cosas así por el estilo, porque estás en su medio y hay que adaptarse al medio del cliente. Si estamos hablando de una empresa, yo en realidad en una red social, y depende cuál sea el perfil que tú le des, no veo nada malo en tratar de tú a tus clientes, ¿no? Y de verdad, no le veo absolutamente nada malo, porque eso te va a dar también una cercanía. Y lo que tratamos de hacer con las redes sociales es estar cerca del cliente. No vamos a hacer una contestadora, una máquina. Detrás de cada respuesta en el Facebook, detrás de cada respuesta en el Twitter, hay alguien siempre. Yo creo que no se pierde nada de seriedad, al contrario, ganas mucho como empresa y como persona. Más seriedad se pierde cuando bloqueas comentarios en tu Facebook, cuando cierras tu muro, cuando no dejas que la gente comente en tu blog, cuando dejas mensajes sin responder. Eso hace mucho daño a la empresa. Hablar de tú a tú a tu cliente, para nada, al contrario, te acerca a él. Buenas tardes, soy Carlos Salazar. Tengo dos preguntas. Sí. La primera, hablaste de relación a través de redes sociales entre profesores y entre profesor y alumno. Entonces, supongo que también entre institución, o sea, ya como instituto o como universidad, y los alumnos, bueno, la comunidad de estudiantes también es positiva. ¿Sí o no? Sí. A ver, la otra. No. Bueno, y entonces enlazo con la segunda pregunta. Una universidad o un instituto tiene varios públicos. Tienes a los docentes, tienes a los administrativos, tienes a los estudiantes, y son diferentes generaciones. Por ejemplo, en el caso de los docentes, pues muchos de ellos solo utilizan correo, a lo mucho. Entonces, ¿cómo haces para tener una buena comunicación ahí? Ya, te respondo la primera, sobre si la relación es positiva. Sí, o sea, yo les he pasado ahorita el ejemplo, los ejemplos de la carrera de comunicación integral. Podría hablarles también de la carrera de diseño, que tiene sus propias redes sociales. Podría hablarles también de la red social o del perfil que maneja ISIL, ¿no? Como institución. Y sí, la relación es buena, tiene muchos contactos, tiene muchos amigos. Siempre hay gente que tiene algo que criticar, siempre hay gente que tiene algo que reclamar, porque es común. Pero el éxito en eso se trata de responder siempre, de estar atentos, ¿no? Porque si tienes una página o un perfil y estás lleno de preguntas, de requerimientos, y no respondes a ninguna, pues ahí sí tu relación. Ahí mejor, si tienes ese tipo de comportamiento, mejor no tengas un perfil o una página en Facebook o en otra red social. ¿Por qué? Porque va a ser en vano. Y al contrario, voy a decir, oye, estos por gusto se han creado una red social, un perfil. No responde, no sirve, no le interesamos. Eso es lo que estás comunicando, ¿no? Entonces, en cuanto tú utilices la red social constantemente para mantener, como decía Milton, para mantener activa la relación con tu comunidad, con tu público, sí sirve. Si la creaste, hiciste dos posts y lo dejaste, no sirve. Entonces, desactívalo. En cuanto a la otra pregunta, ¿cómo haces para comunicarte con distintos públicos? Claro, definitivamente. Es totalmente diametralmente opuesto conversar con el alumno a través de Facebook y mandarle un correo a los profesores. La mayoría de profesores todavía maneja como primera herramienta de comunicación el correo electrónico. Estamos trabajando para que cada vez más la comunicación sea mucho más interactiva a través de las redes sociales. Pero lo que hacemos también es crear grupos. Dentro del perfil creamos grupos. Por ejemplo, creamos un grupo para la agencia de comunicación, la agencia interna, un grupo para la agencia de diseño, un grupo para la unidad de investigación, ¿no? Los chicos crearon dentro del perfil de comunicaciones un grupo que era de fiestas, de diversión. Y está bien, está perfecto. Pero cada grupo dentro de la gran comunidad puede tener su propio medio, su propio canal de comunicación dentro de un gran perfil, porque siempre van a haber pues intereses particulares. No, esa es la manera en que lo estamos manejando hasta ahora, ¿no? Y bueno, y la verdad que sí está funcionando. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, y esta pregunta está relacionada a la respuesta anterior, pero de todas maneras quería hacerle, ¿cuál es el nivel de la penetración del Internet en el Perú? Y si esto de alguna manera no frena el desarrollo académico o el avance de la educación. Y también, si usted sabe cuál es el nivel de enseñanza de Internet o redes sociales en las facultades de comunicación del país. Ya. A ver, voy a pedir ayuda para la primera respuesta. ¿Alguien tiene el dato del nivel de penetración de Internet? ¿Sí? ¿50%? Ya, 50%. Definitivamente falta, ¿no? Yo creo que definitivamente no estamos en algunos países nórdicos se ha proclamado el derecho al acceso a la banda ancha como un derecho fundamental de las personas, de los ciudadanos, que cada ciudadano debe tener acceso a la banda ancha, ¿no? Porque Internet lleva información, lleva desarrollo. Algún día estoy seguro que lo haremos nosotros también. Pero mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir trabajando con lo que tenemos, ¿no? Y eventos como este, ¿no? De tratar de, esa palabra me gusta, ¿no? Tratar de evangelizar al resto, ¿no? Y ahí engancho con tu segunda pregunta. Sí hay universidades que tienen bloqueado, que llevan un curso de periodismo digital, o institutos que llevan cursos de periodismo digital, que lo hacen en la aula, y que sus laboratorios tienen bloqueado. Entonces, ¿cómo enseñas periodismo digital si no tienes acceso a estas plataformas? ¿Cómo enseñas comunicación si tienes bloqueadas si tienes bloqueado los servicios de la web social? Definitivamente ahí hay algo. Estás enseñando comunicación, pero estás enseñando comunicación de hace 15 años, ¿no? ¿Qué clase de profesionales podemos preparar si es que no evolucionamos, ¿no? Y yo he trabajado 8 años con medios tradicionales, con medios offline, ¿no? Con diarios, revistas, periódicos, ¿no? Y yo dije, llegó un punto que dije, si no me adecuo, si no me adapto a la comunicación digital, si no me adapto a las redes sociales, si no las, los fundamentos siempre van a ser los mismos, pues mis posibilidades laborales se van a ver reducidas, ¿no? Porque cada vez más vemos que los medios tradicionales tienen menos espacio para la comunicación offline o para los puestos offline, y se están abriendo más a, diría yo, y lo digo personalmente, equivocado, ¿no? Habrá gente que diría que no, que eso es una tendencia, que es una moda, pero yo pienso que sí está equivocada esa visión. Periodistas que ya tienen muchos años de experiencia. Ah, no, definitivamente. Y yo creo que esa labor corresponde y es una obligación moral, diría, hasta moral, diría yo, de los medios de comunicación, capacitar a sus trabajadores, ¿no? En ISIL lo que hemos hecho ha sido enseñar, y cada 2 meses, cada 3 meses hacemos un taller para un grupito de profesores. O los alumnos se pueden juntar y te dicen, oye, ¿sabes qué? Enséñanos a manejar, a crear nuestro perfil profesional en LinkedIn, porque van tomando la importancia del asunto, ¿no? Entonces yo creo que, de hecho, la formación de periodistas en estos temas de la web social, ¿no? Para aquellos periodistas que nunca han trabajado con esto, es obligación del medio. Y ya si el medio no lo da, pues yo creo que cada vez más van a eventos tipo este seminario, esta conferencia, ¿no? Organizados por muchas personas que pueden ayudar a capacitarlos, ¿no? Pero yo creo que es obligación del medio de comunicación en sí. Mira, hemos estado discutiendo sobre que las redes sociales se emplean más en esos temas cuando hay distancia, ¿no? Entonces, encuentro que tu ponencia se incorpora el acompañamiento del docente, del catedrático, al alumno fuera del aula. ¿Cómo es que ustedes han logrado convencer, ¿no?, a los docentes a dedicarle un poco más de tiempo de trabajo? Porque, de todas maneras, hacer el acompañamiento fuera demanda, ¿no? Demanda al docente o más horas de dedicación, claro, a sus alumnos. Y te hago la pregunta también respecto al comentario, ya de tu opinión personal, porque creo que los que están en el sector privado, bueno, las universidades, todavía están haciendo ese tipo de inversiones, están a la vanguardia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y creo que ahí es más duro el tema respecto a los catedráticos y facultades de comunicación de las universidades públicas, con tantos problemas de carga horaria, salarial, homologaciones, etcétera. El tema del internet y esto de acompañar a los alumnos y el desarrollo de algunas asignaturas fuera de clases con las redes sociales, ¿Cómo se manejarían, ¿no? Ya. En cuanto a la primera pregunta del acompañamiento al alumno a través de estas redes, de estos medios sociales, antes te llevabas trabajos impresos, ensayos, monografías, planes de comunicación, proyectos, te los llevabas en el brazo, ¿no? Y de la misma manera tienes que dedicarle pues 2-3 horas para corregirlos, ¿no? Ahora no te lo llevas en el brazo, ahora entras a una página, a una red social, a una plataforma, a un microblogging y te enteras, ¿no? Eso es si hablamos del tema de un curso, ¿no? Y al final le dedicas el mismo tiempo, simplemente que el medio cambia, ¿no? El canal de comunicación cambia. Pero si hablamos de la gestión de la comunidad con los alumnos, ahí sí definitivamente ser periodista, ser comunicador es como ser médico. Es un trabajo que pocas veces tienes descanso, ¿no? Ya ha habido veces, ocasiones en que yo iba a dormir. Es más, he tuiteado, ya, bueno, estoy cansado, me voy a dormir. ¡Pum! Me llega una alerta de Facebook. ¿Cuándo es la matrícula? O una pregunta o una queja. Así, hay que responderla. Ya debo responderla y fijarme que no hay nada pendiente, me voy a dormir. Es parte del compromiso que uno tiene como comunicador, como periodista. Es como que un medio de comunicación tuitee pues de lunes a viernes de 9 a 8, de 9 de la mañana a 8 de la noche, y nada que ver, las noticias pasan en todo el día. Entonces, organización, pero sobre todo compromiso. Si uno no cree en este tema de la web social, difícilmente puede tener éxito. O sea, es una cosa, hasta podría decirlo, y me atrevo a decirlo, es una cosa emocional. Si no tienes un feeling con, y si no crees en esto como medio de comunicación, no vas a obtener éxito. Yo me refería un poco más puntual al tema de los docentes, porque como comunicadores lo asumimos, ¿no? O sea, es un proceso permanente. Pero el tema del acompañamiento en el aula, o sea, fuera del aula del docente. Claro, eso te decía, en lugar de tener una de llevarte los productos en físico, te llevas los productos online y bueno, le dedicarás un poquito más de tiempo a responder las solicitudes, los requerimientos del alumno. Y en cuanto a la última pregunta de sus universidades públicas y el tiempo, definitivamente yo creo que sí es un poco, ahí sí el tema un poco difícil, pero yo creo que sí se puede comenzar a cambiar el punto de vista desde adentro, ¿no? O sea, enseñar, de repente abrir las redes sociales no cuesta mucho. El Twitter no consume ancho de banda, el Facebook sí. Si abrimos Facebook, si abrimos Facebook en una institución educativa, sí se requiere invertir en abrir ancho de banda. Si abrimos YouTube, se requiere invertir en ancho de banda. Bueno, y eso ya son decisiones pues de otras organizaciones. Cuando en sí le abrimos el ancho de banda, la institución invirtió $12,000 para poder hacerlo, para poder tener el Facebook, el YouTube, y todas las, el Flickr, todas las demás servicios. Entonces, lamentablemente sí, pero eso ya viene de pues decisiones de a otro nivel, ¿no? ¿Quién realmente entiende sobre esto? Ya. Bueno, una serie de datos que de repente sería interesante. Hago una corrección, me apresuré con lo del 50%, es menos. Según los datos de Google, en un país de casi 30 millones de habitantes solamente hay 7.6 usuarios de internet, 7.6 millones de usuarios de internet y 6.6 millones de usuarios únicos de internet en el Perú. O sea que es menos del 50% para la aclaración. La pregunta va por el lado de las estrategias educativas que estás aplicando con el tema de redes sociales. Eso es algo, el tema de redes sociales y educación, ¿es algo que haces tú por tu cuenta? ¿Es algo que están aplicando en la facultad donde tú, a la cual tú perteneces? ¿Es una política de toda la universidad? Básicamente, saber cuál de las tres es y saber cuál es el escollo más difícil que has tenido al frente. La mentalidad del docente, la mentalidad del alumno, la mentalidad del directivo, porque de repente a veces hay uno de los tres es el que más problemas se pone en el tema educativo. Yo todavía soy universitario y tengo el mismo problema que comentabas de los bloqueos, ¿no? En mi universidad está bloqueada hasta Blogspot. Entonces, por ahí quería saber más o menos cuál es la realidad que tú puedes manejar. Claro. A ver, gracias por la aclaración del dato. Entonces, hay muchas más cosas por hacer. Todo está por hacer, en realidad. Sobre el tema de la iniciativa, de la política, siempre en una institución, en un grupo, siempre hay alguien que lleva, o un grupo de personas que está encargada de llevar el cambio. En este momento, quienes están aplicando esto como institución es la facultad, ¿no? Que cuenta pues con tres carreras. Poco a poco, y eso es cierto, la institución está tomando conciencia de que es necesario incorporarlo no solamente en las carreras relacionadas con la comunicación, sino en realidad con todas las demás. Entonces, y la iniciativa pues partió de la carrera de comunicación, ¿no? De la carrera de comunicación integral. Y sobre la pregunta de las dificultades, yo creo que no se trata de la mentalidad que te ocasiona problemas, sino simplemente a veces uno no conoce cuál es la potencialidad de determinada herramienta, o cuál es la utilidad de determinada herramienta, y debido a eso le cierras la puerta y dices no. Entonces, nuestro trabajo como comunicadores siempre ha sido, pues, y es como periodistas, llevar mensajes, ¿no? Persuadir, convencer, ¿no? Y de eso se trata. Al final, yo creo que dificultades encontramos siempre a todo nivel y con cualquier grupo de personas, ya sea alumnos, ya sean profesores, ya sean de repente algún directivo. Siempre van a haber dificultades, pero yo creo que cuando uno cuenta con el respaldo de la información, ¿no? Que hemos visto a lo largo de toda esta sesión, ¿no? Cuando uno cuenta con ese respaldo, que son datos, son hechos, son cifras que son no incuestionables, pero son muy reales y reflejan lo que está sucediendo afuera, creo que cualquier persona con entendimiento, puede pues comprender que este tema de las redes sociales es importante y es necesario para formar pues no solamente comunicadores y periodistas, sino en realidad para la formación del alumno, porque ya es algo que él lleva dentro, si estamos hablando de alumnos que recién ingresan a instituciones superiores, ¿no? Bueno, muchas gracias a Augusto y a todos ustedes.